Sol redondo y Desde el corazón colorado, profundo de América, Radio La Negra. como una rueda de cobre que al diario me estás mirando, conformando con ser pobre. Retorno a mi figura como al contorno hueco de un ahogado en sí mismo que avanza lentamente hacia la superficie, renaciendo en la muerte de otra vida, emergiendo en el llanto del nuevo nacimiento. Me miras por el arao, luego por la rosadera. Una vez en la llanura y otra vez en la ladera. A través del tiempo que la fui valorando, para mí, una gran mujer. Una mujer con la que hay que aprender, con la que se debía aprender mucho. No solamente por sus cualidades artísticas como poeta y como muralista, sino como ser humano, y como ser humano, además, revolucionaria. Me miras lazando un toro, luego arriarlo pa'l atajo, pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Elévate en los pétalos azules, en las trémulas manos de las hojas, en la cifra total de los sentidos. La ascensión te reclama las raíces, la sombra, la garganta, los cabellos. Víbrate, rompe todo, desángrate, agoniza, pero que no te ciña el pensamiento. Los corales del tacto, los corales, los caminos del viento. Sol, tú que eres tan parejo, para redamar tu luz, habías de enseñar al rico a hacer lo mismo que tú. Aurora Reyes fue poetisa, luchadora social y la primera mujer muralista mexicana. De su trabajo, el cual ha sido invisibilizado históricamente por razones de género y políticas. Aurora es miembro fundador del Partido Comunista y también de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa LEAR. Y en 1936 logra ganar un concurso por oposición y pintar su primer fresco en el Centro Escolar Revolución. Las obras exaltan la educación socialista y laica, la lucha obrera y el magisterio contra el capitalismo y el fascismo. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre que al diario me estás mirando, conformando con ser pobre. Así, recordando a Aurora Reyes Flores, poetisa y pintora muralista mexicana, nacida en Hidalgo de Parral el 9 de septiembre de 1908. Aurora entabló una fuerte amistad con la conocida Frida Kahlo y fue una ferviente defensora del feminismo. Trabajó por promover la creación de guarderías para las trabajadoras del magisterio y apoyó firmemente la lucha a favor del derecho de las mujeres a votar y a ocupar puestos de elección del pueblo. Como artista, cultivó tanto la poesía como el muralismo. En este último campo fue pionera, aunque las mentes machistas intentan disimular sus méritos. Al primer mural que dio a conocer se le suele adjudicar el nombre Atentado a los maestros rurales, mientras que algunas fuentes aseguran que, en verdad, estaba dedicado a las maestras. Destacan sus poemarios Humanos, paisajes y Palabras al desierto. De esta forma, damos inicio al recorrido correspondiente al miércoles 9 de septiembre de 2020. Dueños de la Tierra. Compartimos un espacio de la izquierda diario multimedia en el cual desnaturalizan el proceso histórico por el cual las familias dueñas de la Argentina se apropiaron de la tierra. ¿Cómo consiguieron la tierra quienes la tienen? Bueno, Gaby, pero el tema que nos trae hoy aquí es ir desandando un poquito el camino de la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en Argentina? ¿Cómo llegaron a hacerlo? Bueno, así es, porque la verdad que ahora con esta discusión, que bueno, el informe la verdad completísimo, nada que agregar, pero la verdad es que todos los defensores de la sacrosanta propiedad, ¿no? Los medios, parte importante de los voceros del gobierno, las clases dominantes y sus periódicos, etcétera, parece como si los dueños de la tierra fueran dueños de esa tierra por derecho divino, como si hubieran nacido con esa propiedad. Bueno, la verdad es que eso no es así, que el Estado y que los dueños de la tierra en general han sido los principales ocupantes, podríamos decir, usando el lenguaje que se está usando ahora, y usurpadores de esa tierra. Pensemos una cosa elemental. Antes de 1810, es decir, de que empieza a constituirse el Estado argentino y lo que nosotros conocemos como el territorio argentino, existían una serie de ciudades conectadas entre sí que la única vinculación que tenían era la relación con la metrópolis, con lo cual la idea de un territorio nacional, las tierras que ocupan actualmente, no sé, la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, etcétera, donde se encuentran los principales dueños de la tierra, en realidad es un proceso que se empieza a gestar en el siglo XIX, es decir, es un proceso relativamente reciente. No hay más de 150 años de historia reciente en la que se fue formando toda la actual visión que hay sobre propiedad. Es decir, lejos de ser un derecho eterno, es algo formado en los últimos años. ¿Y cómo se formó esa propiedad de la tierra? ¿De qué manera se fue determinando? Bueno, básicamente a partir de la conexión entre los negocios privados y el Estado. Veamos, por ejemplo, el gobierno de Rivadavia, el famoso empréstito Bering, ¿se acuerdan? Que fue uno de los primeros ejemplos de toma de deuda externa. Bueno, ¿qué garantizaba? ¿Qué había detrás del empréstito Bering? Bueno, la casa Bering prestaba plata. ¿Qué se puso en garantía? Las tierras del Estado, las tierras fiscales. Es decir, básicamente se entregaban como garantía para ese préstamo las tierras públicas. ¿Qué hizo el Estado para recaudar plata? Bueno, la famosa ley de enfiteusis. Muchos pequeños, supuestamente pequeños productores, iban a poblar el territorio a un bajo costo como arrendatarios. La cuestión es que obviamente grandes propietarios, grandes acaudalados, aprovecharon esta ley de enfiteusis para conseguir tierras a bajo costo y a largo plazo terminar apropiándoselas. Para que se den una idea de quiénes fueron los beneficiarios de esto, les tiro algunos nombres: Anchorena, Alvear, Bosch, Brown, Bullrich, Díaz Vélez, Lezica, Lynch, Miggins. Es decir, no son dueños, pequeños propietarios, etcétera, sino que son los grandes dueños, ¿no?, de la tierra. Que tenés un Larreta los por que ahí empezaron, también. Tengo un Larreta acá y ahora lo voy a volver a mencionar porque ganaron gobierno tras gobierno, ¿no? Porque además una disquisición acá historiográfica en general, como que se suele hablar mal de los dueños de la tierra, uno lee algunos libros de historia, pero se suele ubicar a los liberales, ¿no? Pero la verdad es que el proceso de acumulación fuerte de los terratenientes bonaerenses de las tierras más fértiles de la Argentina se dio durante el rosismo. Claro. El rosismo no solamente favoreció la acumulación de los grandes terratenientes y ganaderos, sobre todo en esa época que se requiere más extensión de tierra, ¿no? Para el ganado, por lo menos en ese momento era muy importante. Y para que se den una idea, solo en la etapa rosista el 10% de los contribuyentes reunía la mitad de la riqueza existente, es decir, sea un proceso de lo que Marx llamaba la acumulación originaria, es decir, un proceso de fuerte acumulación para después la expansión de los negocios. Pero no solamente eso, sino que se dio un proceso de disciplinamiento de toda la población rural. ¿En qué sentido? Bueno, todos conocemos, un sector, ¿no?, era atraído por el espíritu, si se quiere, de caudillo de Rosas, pero otro sector fue disciplinado, leyes de persecución de los gauchos, de los indígenas, el establecimiento de jueces de paz, el establecimiento de las fronteras agrícolas mediante el ejército, el establecimiento de libretas de conchavo, que era como pedirle documento a gente que ni siquiera había tenido acceso, digamos, o relación con el Estado. Es decir, les pedían títulos de tierras y títulos de propiedad a gente que vivía hace siglos o comunidades que vivían hace siglos, lo cual, bueno, es la injerencia del Estado, ¿no?, en determinar esos derechos de propiedad. Y sobre todo la primer llamada campaña del desierto, antes de la campaña del desierto conocida, la de Roca, que en general se denuncia, una primer campaña del desierto que fue la de Rosas, ¿no?, que se encargó de expandir la frontera agrícola hacia el sur a costa de las comunidades pampas, ranqueles, tehuelches, los araucanos, del norte de la Pampa, del sur, del norte de la Patagonia, ¿está bien? Y obviamente esa expansión benefició particularmente a Rosas y a sus conciudadanos acaudalados, digamos. Hacendados, sí. Un decreto muy rápido de ese momento decía: se donarán al brigadier Juan Manuel de Rosas en plena propiedad para él, sus hijos y sus sucesores 60 leguas cuadradas. Para que se den una idea, 60 leguas eran 140.000 hectáreas en terrenos de pastoreo de propiedad pública en los puntos de campaña de esta provincia, que él elija. Directamente podía elegir qué tierra se podía quedar. Anda ahí, de acá hasta acá, más o menos. Claro, sí, las leguas, las 140.000 hectáreas que él quería de la provincia de Buenos Aires. Y a los otros jefes del ejército que se encargaron de esta campaña hacia el sur de la Patagonia, del sur de la provincia de Buenos Aires, les entregaron 147.000 hectáreas solo distribuidas y apropiadas entre 18 personas. Para que se den una idea, nuevamente tiro algunos nombres de las personas que fueron beneficiadas en este periodo. Un Pedro, un tal Marcó del Pont, un tal Iraola, Balcarce, Alvear, Martínez de Hoz, Uriburu, bueno, algunas familias que se van repitiendo, ¿no?, en la historia argentina. Bueno, esto fue otro momento. Dos últimos ejemplos. El Ferrocarril Central Argentino, fundado por contrato durante la época de Urquiza, es decir, un gobierno posterior al de Rosas. El acuerdo con el ferrocarril argentino, para la creación del ferrocarril argentino con inversiones inglesas, implicaba que se le donaba al ferrocarril dos leguas contiguas a las vías del ferrocarril, una a la derecha y una a la izquierda. Pero para que se den una idea, esto representaba más o menos 346.000 hectáreas en la zona más fértil de Argentina. Es decir, un negocio bastante redondo. Vos venías, invertías, creabas el ferrocarril y te regalaban la mitad de la provincia, de las mejores tierras de la provincia de Buenos Aires. Y ya hemos hablado, para terminar, de los Anchorena, ¿no?, que como único dato, del millón de hectáreas que tenían hacia fines de 1870, 800.000 fueron donadas como parte de la campaña del desierto y arrancadas a comunidades indígenas. Es decir, en síntesis, los ocupantes de tierras son verdaderamente los terratenientes, en conjunción con el Estado, que de una u otra manera se las han arreglado para transformar tierras públicas o tierras que supuestamente pertenecían a todo el mundo a manos privadas, que la verdad que es algo que continúa hoy en día. Nosotros vemos hoy en Formosa al gobierno de Infran sacando a las comunidades Qom para que avance la patria sojera. Vemos a los Lewis en la Patagonia, vemos ahora la demonización por ocupar una pequeña porción de tierra en nombre de la defensa de la propiedad, que en realidad es para después construir barrios privados ahí. Es decir, la verdad que la práctica no cambió mucho, y gobierno tras gobierno, ¿no? Rosas, Rivadavia, Urquiza, Roca, con el macrismo, con el peronismo, parece que es algo de Estado. Así que cuando vemos, ya sabemos, cuando vemos a Patricia Bullrich, que hizo su fortuna, ¿no?, como parte de las tierras de esa familia Bullrich, y todos esos personajes, lo que están defendiendo es su propiedad, no están defendiendo la ley, el orden, la vivienda. Están defendiendo su propia usurpación. Su propia usurpación y lo que les quedó de ella, y me parece muy bueno, vos lo nombrabas, lo de Lewis en el sur, que tiene el lago escondido, lo privatizó, y bueno, anda, sí, anda. No lo vemos a Sergio Berni diciendo, lo vamos a sacar a ese extranjero, Lewis, vamos a recuperar nuestras tierras, nuestros lagos, nada, nada, nada. Bueno. Talleres Preuniversitario 2020. Desde el colectivo Al Margen, conversaron con Rocío Vega, de la Universidad Nacional del Comahue, sobre la propuesta de los 3 talleres preuniversitarios destinados a estudiantes que estén en el último año de secundaria: Ley y Escribir en la Universidad, Matemática y Química. Iniciarán el 14 de septiembre y son gratuitos. Los talleres preuniversitarios que ofrecemos en el Centro Regional Universitario Bariloche están dirigidos a la comunidad, ¿sí? Pueden inscribirse estudiantes que piensen estudiar en la Universidad del Comahue o no, o quizás aquella persona que esté interesada en ahondar en temas de matemática, química y en leer y escribir en la universidad. ¿A partir de cuándo y cómo hay que inscribirse? Nosotros tenemos de los 3 talleres correo electrónico, estamos inscribiendo a través de ese correo. Se inscriben de ahora en adelante, vamos a estar desarrollando los talleres a partir de la semana del 14 de septiembre, pero pueden seguir inscribiéndose, no hay ningún problema. Sí, nosotros tratamos de que se inscriban antes del 14 para saber con cuánta gente contamos. ¿Y cómo se dan? ¿Por qué plataforma se dan? Uno de los talleres, que es el de leer y escribir, lo vamos a presentar a través de la plataforma PEDCO, que es la que utilizamos para las clases en la universidad, de las distintas asignaturas. Después, matemática y química va a ser a través de correo electrónico. Las profes les van a pasar las guías de trabajos, de ejercicios, y van a ir contestando las dudas a través de esa misma vía. Por ahí, bueno, en momentos en los que no estábamos en cuarentena, era usual que docentes o personal del CRUB se acercara a las escuelas secundarias para contar acerca de estos talleres. Y bueno, y por ahí como pensarlos como una introducción a tal vez alguna posible materia. Digo, ¿es importante, interesante, sirve para alguien que está pensando cursar? Sí, obvio. Nosotras generalmente en el mes de febrero tenemos los talleres de ingreso a la universidad y bueno, siempre ofrecemos a los estudiantes que quieren ingresar a la Universidad del Comahue, a las carreras del CRUB, que estos talleres preuniversitarios les sirven como para tener aprobado ya estas temáticas de febrero. Para los y las chicas que quieran aplicar para otra universidad o quieran ingresar en algún otro instituto de educación superior, también les sirve, ¿sí? Porque se abordan temas bastante generales de química y matemática. Leer y escribir en la universidad también es súper aplicable para cualquier otra carrera en cualquier otra institución de educación superior. Son gratuitos, ¿no es cierto? Son abiertos a la comunidad y gratuitos. Relacionado también con ingresantes, algo que bueno, que muchos estudiantes de quinto año sobre todo esperaban era la muestra de carreras de la educación superior. Este año igual se organizó. ¿Usted nos puede contar un poquito sobre esta muestra, cómo va a ser? La muestra este año, debido a esta situación de pandemia y distanciamiento, va a ser virtual. Entonces, vamos a contar con una página web en donde van a estar cargadas la información de todas las carreras de las instituciones públicas que tenemos aquí en la ciudad de Bariloche. Y vamos a contar con algunas charlas, actividades sincrónicas, ¿sí? Online, durante los días del 13 de octubre al 16 de octubre. Digo, ¿para las charlas o actividades hay que inscribirse? Posiblemente tengan que inscribirse. Toda esa información va a aparecer en la página web. Bien. ¿Para la muestra no? ¿Es como entrar a un sitio web? Para la muestra no, claro. Unos días antes va a estar habilitada la página web y entonces ya van a poder ingresar a mirar el cronograma de las actividades y, bueno, y el resto de la información de las carreras. Es una situación bastante particular para las personas que llamamos ingresantes, es decir, para aquellos que empiezan por primera vez la carrera universitaria. En este contexto, ¿qué mensaje se les podría brindar desde la facultad, desde la universidad? Nosotros estamos y seguimos trabajando continuamente, si bien la modalidad cambió un poquito, sí, porque tenemos que dedicarnos más a la modalidad virtual, seguimos haciendo las cosas pensando en seguir en algún momento la presencialidad. No hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando, es eso. Voces al margen. Planeta é uma nave cintilante, com certeza, azul na delicadeza, linda esta espaçonave. Feito o voo de uma ave, buscando o alto da serra, gira em torno e tudo gera, sem precisar de um motor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Milhões e milhões de anos nos ensina a natureza, e com rápida destreza, destruindo tudo estamos. Contradição dos humanos, aprende aquele que erra, maduro aquele que espera, só quem sofre dá valor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Buscar a simplicidade para resolver os problemas, terminando os dilemas que atormentam a humanidade. Chega de tanta maldade, cansamos de tantas guerras, o dinheiro mata em terra o pobre, o trabalhador. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Então da água, a fonte de toda a vida, em garrafa ingerida, só bebe aquele que paga. E onde tudo se alaga, toda a gente desespera, o clima, a atmosfera, inverte o frio e o calor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Se contam mais histórias, não se namora na praça, não tem moça na vidraça, perdemos toda a memória. A poesia inglória que vivemos nesta era, mecaniza, dilacera, lá se foi o sonhador. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. São os polos degelando, é a camada de ozônio, efeito estufa, demônios, é o fim que vem chegando. Tudo, tudo terminando, o ronco da motosserra, quanto menos se coopera, muito mais destruidor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. pavimento, pobreza, areia, cimento. São favelas penduradas, crianças assassinadas, o futuro ali encerra, violência prolifera, vida não rima com a dor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. O planeta poluído, tudo em nome do mercado, o globo globalizado, há tempos instituído. Vivemos embrutecidos, enjaulados, somos feras. Liberdade é quimera na lei do explorador. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Abonaram-se das mentes, botaram marca no mundo, transgenicamente tudo, envenenaram sementes. Fizeram com toda a gente o que nunca se fizera, não por coincidência mera, nos chamam consumidor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. De prata, fumaça pra todo lado, chumbo estronço misturado, que vidinha mais ingrata. A doença se desata, a saúde não recupera, longas filas de espera, sem hospital e doutor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Rádio, TV e jornal, tudo tem o mesmo dono, a mentira ganha em tono na notícia parcial. Senhor do bem e do mal, o sistema então opera, a mudança nada altera, eleição e eleitor. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Finalizando, senhores, sem querer a ferro e fogo, o que está mesmo em jogo é a bolsa de valores. Grandes especuladores, onde o capital prospera, é o império quem lidera este circo de horror. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Somos parte, sim senhor, somos filhos da mãe terra. Quando te diga que el amor no es falta. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Colombia. Un nutrido grupo de personas instaló un campamento humanitario por la vida frente a la oficina principal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Piden mediación de su directora, Mulan Chiovanini, para que el gobierno de Iván Duque atienda la grave crisis humanitaria que vive el país. Garantías para las y los líderes sociales, la niñez y la juventud. Bogotá, 7 de septiembre de 2020. Señora Mulan Chiovanini, líder del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional Colombia. Señora Mulan, reciba un saludo de angustia y dolor por parte de personas y organizaciones de Colombia. Profundo. profundamente preocupadas y dolidas por la situación humanitaria que vive nuestro país, preso de un perenne conflicto armado que ha buscado resolverse a través de importantes acuerdos de paz, siendo el más reciente el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional en el 2016. Nuestro país no solo no logró construir una paz estable y duradera, sino que desde entonces vive una nueva ola de violencia y terror que azota todos los territorios de Colombia sin discriminación. Como usted sabrá, a las más de mil lideresas y líderes sociales, excombatientes de FARC y sus familiares asesinados desde la firma del acuerdo, hecho sistemático que el gobierno se niega a reconocer, se suma el crecimiento desenfrenado de las masacres y la presencia de grupos narcoparamilitares en el territorio nacional. La horrorosa masacre de 4 menores de edad en Llano Verde, Cali, nos muestra que las ciudades no escapan a esta realidad y que allí son jóvenes y menores de edad quienes están más vulnerables frente al flagelo de la violencia y la exclusión. La masacre de universitarios en Samaniego, Cauca, y el asesinato de un ciclista y secuestro de otros más en Jamundí, Valle del Cauca, muestra la irracionalidad de esta violencia. En cualquier parte del país, cualquier persona y por cualquier razón puede morir de forma violenta sin medir razones o consideraciones. Los grupos narcoparamilitares, aliados con la fuerza pública y azuzados por el uribismo y los grandes carteles de la droga, arrebatan vidas y el gobierno de Iván Duque parece haber expendido una licencia para matar. Es por eso que hemos levantado este campamento humanitario por la vida a las afueras de su institución. Queremos alzar un grito de auxilio, de urgencia, de emergencia. Colombia está en alerta roja y es necesario que la comunidad internacional intervenga a favor de la ciudadanía indefensa. Le hacemos un llamado para que sostenga una reunión de urgencia con las organizaciones sociales que hacemos presencia en este espacio y atender nuestro pliego de peticiones para habilitar un diálogo directo con el alto gobierno. Dentro de las medidas que estamos solicitando está la implementación de la resolución 1190 de 2018, que busca la garantía del derecho a la protesta, la instalación de la mesa de seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica a nivel nacional y en las ciudades principales del país donde no haya... donde no haya sido instalada, la implementación de los planes formulados en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desde el 2018 para el desmantelamiento de organizaciones o conductas criminales que amenazan los derechos a la vida, a la integridad y la libertad de los líderes sociales y las comunidades afectadas por la violencia. Retomar un enfoque social en la formulación de estos planes, dando vigencia al CNGS por encima de la Comisión del Plan de Acción Oportuna PAO, Campamento Humanitario por la Vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¡Alto al genocidio! ¡Alto al genocidio! Seguimos en Colombia. Entrevista desde la interculturalidad a Luciana Velasco, mujer indígena, quien nos cuenta las acciones que vienen haciendo las mujeres en la región del Cauca. Exigen garantías para la vida de las mujeres y los procesos de derechos que ellas expresan. Buenas tardes, mi nombre es Luciana Velasco. Vengo del pueblo quisgüeño de la zona oriente, en el momento como coordinadora del programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca. En esta fecha tan especial, pues estamos conmemorando el Día de la Mujer Indígena. Traemos a este espacio a las mujeres que han luchado, que han dado la vida por las luchas, por los procesos, en defensa de nuestra vida, en defensa de los pueblos, pero que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas, han sido maltratadas, se viene viviendo una situación de violencias y en el momento estamos muy preocupadas por esa situación, porque el Estado nos ha mantenido marginadas. Hemos estado en la sumisión, en el silencio, y aunque en algunos casos se denuncia, no ha habido una respuesta frente a las situaciones que suceden. Se dice que el Ejército Nacional y miembros del Estado son cuidadores del pueblo, pero cuando están en los territorios indígenas no es así. Agreden los territorios, agreden a las mujeres, independientemente de las edades que sean, no tienen ese respeto por ellas. Pero el Estado no lo asume con responsabilidad. No quieren aceptar que son ellos que están causando tanto daño sin reconocer esos delitos que están haciendo contra las mujeres indígenas. Estamos muy preocupadas por eso. En el momento, como programa, estamos haciendo acciones para visibilizar esta situación de flagelo, de violencia, de feminicidios que están sucediendo con nuestras mujeres. En este año nomás han habido 42 feminicidios y solo se han reconocido 5. Es muy preocupante cuando no se quiere reconocer la pérdida de vidas que han habido de nuestras compañeras. En el momento exigimos garantías para nuestras vidas, para el proceso de la mujer generadora de vida, porque si a las mujeres no se les respeta, no se les valora, no se enaltece sus acciones, ¿cómo va a ser entonces la pervivencia de los pueblos? Exigimos que el gobierno nacional reconozca, que las estancias del Estado también reconozcan. Llevamos casi 12 años de la ley 1257, pero hasta el momento no han habido acciones con las cuales nos sintamos atendidas y nos sintamos representadas para la defensa de la vida de las mujeres y asimismo de nuestros pueblos. Compañera, ¿cuál es el mensaje a la mujer joven? Estamos hoy, por ejemplo, en temas pues, de pandemia, acá una cuarentena, se abren las vías pues, carreteables a nivel nacional. ¿Cuál va a ser el reto de la mujer indígena en estos temas? Nosotros estamos haciendo incidencia a las mujeres jóvenes, mayores, al autocuidado, al cuidado del cuerpo, a revitalizar la espiritualidad para que con ello garanticemos nuestra salud. En este momento que ya se ha dado vida libre y acceso a todos los sitios públicos, aquí es responsabilidad de cada uno. Invito a todas y a todos, porque no somos solas, a que seamos responsables con nuestras acciones, a que fomentemos el autocuidado de cada una de nosotras. En este tema, por ejemplo, ¿tienen ustedes como mujeres decir alguna estadística de estos meses de cuarentena referente, digamos, al maltrato de la mujer? ¿Cómo está el movimiento indígena? ¿Qué se puede decir? La situación de la pandemia en el transcurso de todo este tiempo, de marzo hasta esta fecha, sí ha mostrado que la violencia ha aumentado. Porque la violencia intrafamiliar, la violencia social ha aumentado, porque la estadía en las familias no ha aportado para el buen vivir. Han habido muchas situaciones de violencia contra ellas desde el espacio familiar. Compañera, digamos, ¿qué importancia tienen las sabidurías ancestrales, ¿no? El CISPI, o sea, los saberes en este proceso de la medicina propia, es decir, cómo desde la mujer indígena se puede fomentar, digamos, este proceso antes que acudir a la medicina occidental. Nosotros sabemos que la espiritualidad ha sido algo muy importante, algo muy vital, principalmente desde culturalmente, desde la casa. Nosotras mismas, las mujeres, tenemos en nuestros tules, yatules, las plantas medicinales que son las que nos rehabilitan nuestra salud si alguna enfermedad llegara. Por eso los sabedores, con sus conocimientos desde los espacios de la sabiduría, desde los espacios especiales o sitios sagrados, también realizan el ahuyentamiento del mal para que las familias puedan vivir en armonía. Nosotros le llamamos peste a esta situación que ha estado llegando al territorio, que ha estado amenazando el territorio. pero sí tenemos datos de que más rápido se han curado con los tratamientos de las plantas, con la medicina tradicional, que los que han estado en las instituciones de salud en los pueblos. Compañera, ¿cómo está organizada la mujer indígena pues a nivel regional del Cauca? Hay una coordinación central, pero a nivel de los territorios, ¿cómo se coordina? Nosotros acá a nivel regional somos tres coordinadoras, una compañera de Tierra Adentro, una compañera de la zona Satama Mayora, que en el momento por la situación de salud y por la situación de la pandemia, pues está en su espacio. Desde allá ella nos está haciendo la orientación de los caminos, la orientación espiritual, y mi persona, que somos de la zona oriente, somos tres coordinadoras a nivel regional para poder llegar a las 127 autoridades filiales a nuestra organización. Pero en las zonas tenemos coordinadoras, no en todas las zonas, pero sí en la mayoría tenemos coordinadoras zonales, y en los territorios tenemos coordinadoras locales, con lo cual entrelazamos y acordamos los procesos de acciones y actividades que realizamos en pro de fortalecer los conocimientos político-organizativos de las mujeres. Bueno, compañera, finalmente decir qué orientación pues hacen ustedes como programa, como componente, un mensaje pues a nivel nacional e internacional desde la mujer indígena del Cauca. Los procesos de orientación que nosotros estamos haciendo es escuelas de formación, en donde estamos haciendo incidencia a las mujeres político-organizativamente en el conocimiento de los derechos que tenemos como mujeres, en los derechos sexuales y reproductivos, porque es una de las áreas que ha sido más afectada. La mujer ha sido más violentada sexualmente y por eso nosotros estamos haciendo esa formación en los espacios en donde hemos podido llegar, para que las mujeres con su conocimiento puedan realizar denuncias, puedan hacer la defensa de los derechos y de una u otra manera fortalecer los conocimientos y las capacidades para el liderazgo y para la participación en las diferentes estructuras. Una rumba con un ritmito muy, muy tocado en Ráquira, que es otro pueblo de Boyacá. Vi de una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esa lora me decía: todavía lo siguen jodiendo. Y yo le dije que todavía. Antón la lora me dijo: pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener. Ahí la ra y la y la ra y la ra y la y la la ra y la y la ra la la la y la y la. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Así na como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden, hay que echarles palo y plomo. Ay, la ra y la y la ra y la ra y la y la la ra y la y la ra la la la y la y la. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dice que por ser subversiva y enseña a la gente a mal, por darnos malos consejos cuando nos veía pasar. Ay, la ra y la y la ra, la ra y la y la y la ra y la y la ra, la la la y la y la. Al

esa apertura de conversación con el objetivo de coordinarnos termina en, puede ser en un pedido o termina en un ofrecimiento. Cada uno puede pedir algo que precisa, puede ofrecer algo que dispone o que se siente capaz de llevar adelante. A partir de allí, que ese sería como el primer acto de habla, el del pedido o el ofrecimiento, se inicia un proceso como de negociación que tiene que ver con, bueno, cuáles son los términos de esta, de este pedido o este ofrecimiento, que termina en un proceso de promesas mutuas. Las dos partes se prometen hacer algo que es de plena satisfacción y que constituye un acuerdo entre esas partes. El acto de habla segundo sería el de las promesas. Pero esas promesas mutuas, para ser tales y para constituir un acuerdo, además tiene que tener un plazo. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, nos comprometemos a esto en determinado plazo, en un mes. ¿Sí? En un mes vamos a cumplir con esto que nos propusimos. Fenómeno. Allí se inicia otra fase, que es la de una ejecución. Hay alguien que ejecuta, que lleva adelante la cosa, y cuando termina, usa otro acto de habla, que es el tercero, que es la declaración de cumplimiento. Declara haber cumplido la promesa. Muy bien. Allí se inicia como un último proceso, que sería como estamos atentos a evaluar qué pasó, en qué medida esa promesa se cumplió, si realmente cumple las expectativas, es respecto de lo acordado. Cuando termina ese proceso, lo que hacemos es otro acto de habla, el cuarto, y declaramos satisfacción. Allí se inicia nuevamente otro ciclo, el que querramos, de abrir otra conversación para repetir el ciclo, para inventar un ciclo nuevo. A mí me parece que este regalo que tiene la filosofía del lenguaje nos sirve para coordinarnos solidariamente. Que seamos serios a la hora de hacernos cargo de lo que nos preocupa, que tomemos en serio no solo las preocupaciones, aquello que es fundamental para nosotros, para nuestra familia, para nuestro pueblo, sino que realmente las promesas sean algo importante para mí y para los demás, porque demuestran que nos queremos resolver las cosas. Ante un comentario de Javier, quiero agregar a esta temática de las conversaciones algo que me parece clave en las organizaciones, ¿no? El paradigma de la comunicación es un paradigma donde estamos empeñados en tratar de lograr que el otro entienda lo que yo digo. En este otro paradigma de la filosofía del lenguaje, el eje está puesto en qué capacidad tenemos de coordinarnos. Porque en definitiva, lo fundamental es hacer cosas juntos, crear cosas juntos, o inventar el futuro. Justamente uno de los problemas más serios que tenemos es que tenemos dificultades para escucharnos, tenemos dificultades para reconocer cuáles son las preocupaciones comunes. Preocupaciones en términos de qué es lo más importante. Y eso necesita de una sensibilidad en nosotros, que en todo caso se puede cultivar, digo, no es que uno tenga que nacer con eso, ¿no? Pero sí que es fundamental estar sensibilizados con los otros para que nos dediquemos a solucionar aquello que nos parece más importante. Digo solucionar, pero en realidad puede ser hacernos cargo de lo que queremos, ¿no? Es central esto en la nueva cultura, lo que precisamos como cultura cooperativa, como cultura solidaria. Bueno, espero que sea un aporte de valor para ustedes, oyentes, para sus familias y para las organizaciones de la economía social y solidaria. Un abrazo muy grande. Yo apruebo para que se termine la constitución pinochetista y para que esta nueva constitución sea hecha por el pueblo y para el pueblo. Yo apruebo por la libertad del pueblo. ¡Eso! Somos más que yo. Somos más que yo. Y nuestros ideales, pero fieles a nosotros mismos, yeah. Seguimos fieles a este ritmo, esta rima. Seguimos fieles en cada tarima, como suena y resuena la voz de... Yo apruebo por una nueva constitución que reconozca el derecho a autodeterminación de los pueblos. Yo apruebo para que nuestro archipiélago cuente con una conectividad digna. Hablándolo con tantos sentimientos, si es que voy reconociéndome en la senda, no. No esperes que esta música se venda. Apruebo por una nueva constitución con igualdad de género. Yo apruebo por una salud de mejor calidad. Apruebo por una nueva constitución que garantice educación gratuita y de calidad para todos. Somos más que yo apruebo una nueva constitución para que haya mejor salud, educación, conectividad entre nuestras islas. Somos más, somos más que yo. Somos más, somos más que yo. Hola a toda la gente, a todas, a todos y a todos que nos están viendo. Somos La Revuelta, estamos en la comunidad Bulliche, Fundo Alto Gamboa, con la Lonco Clementina Lepío, en el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena. Llegamos hasta acá, primero agradecer la invitación, poder entrar a este lugar que es sagrado para la cosmovisión mapuche huilliche, y poder conversar en torno a este día que, bueno, fecha a la cual en el contexto de Chile se recibe con un poco, en un contexto un poco nublado, debido, o no se puede conmemorar debido a los 26 presos mapuches que aún están en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol, quienes están exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos indígenas. También con esta semana marcada por la finalización de una paralización de un grupo de camioneros, empresarios en realidad, de la Gumbulte gremial, que ha vinculado históricamente los principales focos de conflicto de la Araucanía con las comunidades mapuches, la denominada macrozona sur. Entonces, el problema que vivimos recién es un problema de fondo del Estado chileno, de una deuda del Estado chileno con las comunidades mapuche. Queremos saber la opinión de la señora Clementina, para su opinión respecto al día de hoy. Marimari Compu Lamien, Marimari Compu Benui, Compuche, Incheta Clementina Lepío, Meli Pichún Piñén, Lonco de la comunidad Huilliche de Gamboa Alto. Y en este día tan importante en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, estamos aquí, como yo le decía, para dar a conocer que en este tiempo nosotros estamos pasando como mujeres un tema muy fuerte de apoyo, de fuerza que necesitan las mujeres, ¿ya? También, como decía Lamien Riencia acá, no se conmemora fechas tan duras en este tiempo, porque tenemos a nuestros Lamien también en Temuco. Las madres de esos Lamien están también pasando dificultades, y ellas están allí dando la lucha como buenas guerreras que son. Están acompañando a sus hijos y dando la voz también, levantando en este momento difícil a sus hijos y a los Lamien, que están pidiendo la dignidad de sus derechos humanos, ¿ya? Eso por una parte, Lamien. Y también en este momento, aprovechando que estamos acá, saludar a todas las mujeres también, ya de esta gran isla, a todas las mujeres de la Futa Huillimapu, de la isla de Chiloé, y también a las del archipiélago, que son artesanas, que son mariscadoras, que son personas que trabajan en la tierra, Lamien, que se esfuerzan por sacar adelante a su familia, estudiantes, jóvenes, que hoy día se han levantado una vez más a defender, a levantar la voz y defender el territorio. En esta oportunidad, ese gran saludo como lonco de este territorio para todas ellas. Sé que no nos pudimos juntar como otros años, ¿ya? Pero aquí va un abrazo grande para todas, y que sigamos adelante, levantándonos en todos los territorios para que exijamos nuestros derechos como buenas Lamien, como buenas madres y como buenas defensoras de los territorios. Vale, muchas gracias. Bueno, hemos venido hasta acá, hasta la comunidad Huilliche Fundo Alto Gamboa, para saber la opinión en el día del que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Acá en el territorio de Chiloé hay harta lucha de por medio, hay hartos colectivos de mujeres feministas también, que están en este momento informando, haciendo contracultura respecto a la situación que aqueja a muchas mujeres de distintos lugares del archipiélago, no solo las principales ciudades, sino que todas las islas, que de la cual no se sabe mucha información, y también están, por lo que informan, con problemas, con muchas veces vulnerabilidad, al igual que todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, debido al tema del COVID y la crisis social y económica que hay en este momento. Así que bueno, nos despedimos, somos La Revuelta y quedamos atentos. Adiós. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Venezuela. Guaidó rechaza indulto de Maduro a opositores y también elecciones. ¿Qué pasa en Venezuela? Nicolás Maduro indultó a 110 opositores como gesto para la paz y reconciliación, y de cara a lograr unas elecciones parlamentarias con la mayor participación posible. Guaidó calificó la medida como una trampa. ¿Qué está pasando? Compartimos el microinformativo, ahí les va. No sé si alguna vez lo habrá dicho Sun Tzu, el famoso estratega militar de la antigua China, pero si no lo dijo, seguro que al menos lo pensó. En ciertas ocasiones, un gesto generoso por parte de tu rival puede hacerte mucho más daño que uno agresivo. Algo así es lo que ocurre en Venezuela tras el anuncio de Nicolás Maduro de un indulto para más de un centenar de opositores que estaban encarcelados o imputados por diferentes motivos. Un gesto que calificó como destinado a buscar la reconciliación nacional, pero que en el entorno de Juan Guaidó fue recibido como todo lo contrario. Y motivos le sobran a uno para aprobarlo y al otro para no querer celebrarlo. El presidente venezolano decidió otorgar una serie de indultos para 110 dirigentes de la oposición en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz. En la lista figuran tanto políticos con procesos judiciales abiertos como otros que están privados de libertad. Algunos de ellos están fuera del país o con su inmunidad parlamentaria allanada. Entre los delitos imputados a los ahora indultados se encuentran traición a la patria, conspiración, promover protestas violentas o incluso la participación en el fallido atentado contra Nicolás Maduro en 2018. Entre los nombres más conocidos entre los beneficiados por la medida presidencial están Henry Ramos Ayub, Freddy Guevara o Juan Requesens. Otros como Julio Borges, Leopoldo López o el propio Juan Guaidó quedaron por fuera de la lista. Pero no es este el motivo principal que generó descontento entre los seguidores del autoproclamado presidente e incluso también entre opositores alejados de Guaidó. Unos argumentan que no pueden aceptar un indulto porque eso sería como admitir que los indultados cometieron un delito cuando en su criterio no lo hicieron. Entonces no es que lo rechacen de plano, sino que lo aceptan, pero aclaran que solo como medio de recobrar la libertad o derechos políticos, no porque otorguen legitimidad a quien lo otorga. Para los más radicales, como María Corina Machado, el indulto no significa nada porque la solución a los problemas de Venezuela es una intervención militar. Este enfoque sigue teniendo sus partidarios, aunque a día de hoy, hasta el mismísimo Elliot Abrams dice que la llegada de marines salvadores ya forma parte del llamado realismo mágico. Y cuando es Elliot Abrams el que te hace un llamado a la sensatez y no al revés, llegó la hora de replantearse muchas cosas. Pero para quien este asunto del indulto es más crítico, es sobre todo para Guaidó, porque aceptarlo o saludarlo sería como admitir una vez más que él no controla Venezuela ni en un tablero de Risk. Y aunque eso lo sabe cualquier persona que viva al sur del Polo Norte, Guaidó siempre hace todo lo posible para que no se note que él lo sabe mejor que nadie. Y el verdadero drama para Guaidó, y que se enlaza con lo anterior, es que rechazando el indulto, criticándolo o denunciándolo, no cambia absolutamente nada. Y haga él lo que haga, con esa medida se pueden estar abriendo las puertas a un escenario completamente nuevo en el que él ya no contaría ni como actor de reparto. El 6 de diciembre se celebran elecciones parlamentarias en Venezuela. Lo de unos comicios clave no deja de ser un lugar común periodístico, pero no en la Venezuela del siglo XXI, y menos en la del año 2020. Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela en enero de 2019, lo hizo argumentando que la Constitución lo amparaba en su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Aunque el texto constitucional no incluye por ninguna parte la figura de presidente encargado, lo cierto es que su acta de diputado además vence en enero de 2021. Es decir, si lo de autoproclamarse presidente encargado por ser presidente de la Asamblea es, por ser suave, bastante discutible, ¿qué decir ya de autoproclamarse presidente encargado sin ostentar ningún cargo institucional? Bueno, ¿y por qué no se presenta a las elecciones parlamentarias para renovar su acta o deja que lo hagan otros? Y ya, podrán preguntarse algunos. Pues porque hacerlo sería volver a darse de bruces con sus contradicciones, o mejor dicho, con la realidad. Las únicas elecciones viables en Venezuela son las que organiza la institucionalidad instalada en el país, la que considera a Maduro como el presidente legítimo. Así que la postura de Guaidó es boicotear esas elecciones denunciándolas como fraudulentas e ilegítimas, pero al mismo tiempo sin ofrecer otra opción electoral a cambio, porque la dura verdad es que dentro del país, legal y operativamente, no tiene capacidad ni para organizar un bingo vecinal. En Venezuela esto no solo lo saben muy bien en el chavismo, sino que también lo saben en la oposición, hasta mejor que en el chavismo, porque conocen a Guaidó bien de cerca. Para bastantes opositores, entre ellos figuras destacadas como Capriles Radonsky, candidato presidencial en 2012 y 2013, unas elecciones parlamentarias son mejor opción para empezar a salir de la crisis que atraviesa la nación que alguien que juega a ser presidente en Internet. Palabras suyas, no mías. Al contrario que en otros comicios recientes, todo parece indicar que el boicot electoral opositor no será masivo. También en el plano internacional hay señales en ese mismo sentido. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, saludó el indulto presidencial como una buena noticia que permite seguir avanzando hacia unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Pero poco antes de esas elecciones hay otras, si se quiere, todavía más trascendentes para el destino del diputado opositor: las presidenciales de Estados Unidos. Juan Guaidó sabe que Washington no va a tomar decisiones respecto a él antes de noviembre, pero después cualquier cosa puede pasar. Si gana Trump, seguramente no le interese seguir con la misma estrategia fracasada. Si gana Biden, seguramente no quiera heredar la misma estrategia fracasada. Sin embargo, en el gobierno de Maduro no todo es alegría, a pesar de los problemas de su principal rival. El indulto no ha sido una decisión fácil para el presidente porque puede generar descontento en parte de la base electoral chavista. ¿Cómo explicar esa generosidad con los que, según las propias autoridades, han sido cómplices o activadores del bloqueo más largo e inhumano de la historia del país? Aunque el voto duro del chavismo suele movilizarse en masa, actualmente existen divisiones en su alianza electoral, con una serie de partidos chavistas distanciados del PSUV, el principal partido del chavismo, lo que podría repercutir en el reparto final de diputados. Y existe otra realidad que Maduro ha tenido que asumir: que aunque los procesos políticos y electorales de cada país son, al menos en el papel, un asunto soberano, la dura verdad es que en el mundo actual y en la situación de Venezuela, no contar con el reconocimiento de una serie de naciones de la región y más allá es la mejor garantía de que Venezuela siga sometida a todo tipo de sanciones y profundice su crisis económica todavía más. Por eso, entre otros, su gobierno invitó a la ONU y la Unión Europea a ser observadores en los comicios de diciembre. Porque incluso si pierden las parlamentarias, pero con ese visto bueno internacional, Maduro y el chavismo se fortalecerían con el reconocimiento tácito de países que hoy no los reconocen como legítimos. Un primer paso hacia el final de parte de la asfixia económica exterior, la principal y casi que única arma de Guaidó. Por eso el todavía líder opositor denunció que el indulto es una maniobra de Maduro para darle legitimidad a las elecciones parlamentarias, que es un poco como anunciar el descubrimiento del agua tibia, y no solo porque esa deducción sea algo obvio, sino porque el propio gobierno así lo anunció. Y sí, es verdad, unas elecciones con alta participación, múltiples candidatos de múltiples opciones políticas y reconocidas internacionalmente, sería darle oxígeno a Maduro. Pero es que acaso unas elecciones con alta participación, múltiples candidatos de múltiples opciones políticas y reconocidas internacionalmente, ¿no sería también darle oxígeno a toda Venezuela? En cambio, cuanto más masivos, con mayor participación opositora y más reconocidos internacionalmente sean los comicios, peor para Guaidó. Todo una paradoja para alguien que proclama que su principal objetivo es devolver la democracia a Venezuela. Y aunque no es la primera entre las muchas paradojas de su trayectoria política, sí que podría ser la última. Honduras. El drama de los migrantes en la persona de José Daniel Mendoza Jiménez, quien salió del barrio Medina de San Pedro Sula, Cortés, en octubre de 2010. La última vez que llamó a su madre fue en diciembre de ese mismo año, diciendo que estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego no volvió a comunicarse. Desde entonces está desaparecido. Su caso está entre los más de 600 expedientes que tiene el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos del Progreso, Lloro, COFAMIRPO, donde llegan las madres pidiendo apoyo para buscar a sus hijos e hijas desaparecidos en la ruta migratoria. El problema de cuál es que uno de madre no se resiste. No se resiste. Yo sé que yo lo quiero, aunque sea muerto, pero yo lo quiero ver. Porque si no, esta pesadilla no va a acabar nunca. Su rostro rostro refleja un dolor que hierve, que lastima. Las lágrimas tampoco han cesado. Cada recuerdo de su hijo siente como si algo se moviera dentro de ella. A veces es un espasmo fuerte, incontrolable. Otras, un estremecimiento tibio, casi imperceptible. Guadalupe Mendoza Jiménez, tengo 50, cumplí en noviembre. ¿Y quién era José Daniel? Mi hijo. ¿Cómo era su hijo? Un hijo bien especial, el mejor hijo de todos. Yo quiero todos mis hijos, pero él era el amor de mi vida. Un niño que me ayudaba, estaba lo que conseguía, ahí venía con la mamá. Ahí había amor, ahí había caricias, ahí había todo. ¿Con qué soñaba? Con una vida mejor, porque pues cuando él se fue yo alquilaba, no tenía mi techito y ahora gracias a Dios lo tengo. Y yo le decía, luchemos acá, hijo, luchemos acá, para que salgamos adelante. No, mami, yo me voy para comprarte una casa. Y no lo logro. No lo logro porque yo sé que mi hijo no vive. El problema cuál es que uno de madre no se resiste. No se resiste ahí. Yo sé que yo lo quiero, aunque sea muerto, pero yo lo quiero ver. Porque si no, esta pesadilla no va a acabar nunca. Yo les digo a las autoridades que así como aparecen otros, que luchen por él y que un día él aparezca. No importa las situaciones que aparezca, pero sí, yo quiero a mi hijo. Josué Daniel Mendoza salió del barrio Medina de San Pedro Sula, al norte de Honduras, un octubre de 2010. La última vez que llamó a su madre fue en diciembre 2010, diciendo que estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego, no volvió a comunicarse. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Él a cada estado que él llegaba, él me llamaba. Y él me decía, estoy bien, mami, estoy bien, no se preocupe, aquí voy. La última llamada me la hizo de una señora que yo usé el número, lo perdí. Me dijo, llámeme a este número, mamá, que aquí estoy donde una señora. Allí estuvo 3 días. A los 3 días él salió de allí porque yo le marcaba a la señora. Y la señora me decía, no, su hijo ya se fue. Se fue, es un lindo hijo, ¿para qué? Aquí me estuvo arreglando la casa. Que yo lo rogué que no se fuera. Pero él siempre se fue, lo habían seguido los setos a él. Él me lo dijo. De allí hubo una llamada que la hizo un hombre, pero no me la hicieron, se la hicieron al papá. Y él les dijo que no, que él confiaba en Dios y que no le iban a hacer nada. Pero él nunca volvió a llamar. Fue la última llamada que él hizo. ¿Y la llamada para qué era? ¿Les pedían dinero, rescate o cómo fue? Pedían dinero. Decían que querían, que si queríamos volver a ver a Daniel, que mandáramos dinero. Mi esposo le contestó que éramos pobres y que no teníamos, que él se había ido más bien por ayudarnos. Y después, pues no volvieron a llamar. Pero antes de esa llamada, sí, a mí me llamó y me dijo, mamá, cuídese. Si no la vuelvo a llamar, es que no estoy. Y igual, no me volví a llamar nunca hasta el sol de ahora. Yo digo que ya lo tenía como un maldito ser. Porque él siempre me llama. Y esa última llamada me habló bien bonito. ¿Qué le dijo? Que me quería mucho. Y que no me volví a llamar, que me conformara. Esas fueron las últimas palabras de él. Y nunca me volví a llamar. Se estima que cerca de 4 de cada 10 migrantes centroamericanos que cruzan México en su recorrido hacia Estados Unidos desaparecen. Podrían estar vivos, muertos o ser víctimas de trata de personas. Me destroza el corazón. Siento el corazón partido en 1000 pedazos. Yo le digo al Señor que un día yo quiero una respuesta. una respuesta para ver algo de él. Pero es bien duro cuando yo cocino, que a veces me pide cosas que a él le gustaban. Yo lloro la parte de estufa. Digo yo, ¿por qué me castigan así? Pidiéndome lo que son huevos estrellados, mortadela, todo lo que a él le gusta. Cuando a mí me lo pide, para mí es duro, pero yo lo hago porque de ahí sobrevivo yo. ¿Qué le demanda a las autoridades, doña Guadalupe, para que se conozca el paradero de su hijo? Que hagan algo, que todo lo hacen de escritorio y las cosas no son así. Lo bueno es de que salgan a las calles a buscarlo, si andan en las drogas, en las calles, perdidos, donde estén. Pero ellos no hacen eso, sino que lo único que hacen es hacer las cosas de escritorio, mandar cartas, y no es así. Los días pasan sin ver el rostro de Josué Daniel, pero aún con tanto sufrimiento, Guadalupe, Lupita, guarda en lo más profundo de su corazón la esperanza del encuentro. Buscar como busca uno, como yo anduve buscando a mi hijo, cara por cara. ¿Y qué espera, Guadalupe? ¿Qué desea? Que mi hijo aparezca, que nos ayuden para ver si podemos ir a buscarlo por acá. Yo ahí me voy 1 o 2 meses en búsqueda, yo me voy. No hay sitio donde no he ido buscando a mi hijo, el tiempo se fue. Tengo cansancio en la andanza, pero la esperanza repleta de fe. Una producción de Radio Progreso, La Voz que está con vos. Estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo. Tengo miedo, lo sé, hoy me duele dejar a mi Honduras. Hoy me marcho y me duele en el alma, aunque no creas, soy que pierdo la calma. No me juzgues, yo soy quien aguanta la pobreza que hoy me desarma. Ay Dios, la tierra que me vio nacer, mi familia llora, cree que voy a perecer. Pero le digo que voy a volver, lleno de regalo pa' desenvolver. Que no tengo cerebro al ir en la caravana. Lo que no sabes es que aquí no hay mañana. Cruzamos varios países de la nación hermana, y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos en su país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos. Buscamos trabajar, nos vamos mañana, que nuestra ruta es la nación americana. Me duele en el alma mi país querido, jamás irme no lo hubiera decidido. Hoy me marcho con las manos vacías, porque no tengo más que esta agonía. Hoy me duele dejar la tierra que me vio nacer. Hoy me duele dejar a mi familia. Hoy me duele dejar y tengo miedo, lo sé. Hoy me duele dejar a mi Honduras. Que no tengo cerebro al ir en la caravana. Lo que no sabes es que aquí no hay mañana. Cruzamos varios países de la nación hermana, y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos en su país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos. Buscamos trabajar, nos vamos mañana, que nuestra ruta es la nación americana. Me duele en el alma mi país querido, jamás irme no lo hubiera decidido. Me duele dejar la tierra que me vio nacer. Hoy me duele. La desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado interno en Guatemala fue parte de las estrategias de guerra implementadas por las fuerzas estatales de orden público como el ejército y la policía, y un pequeño porcentaje más a pequeños grupos armados denominados insurgentes. ¿Qué se comprende como desaparición forzada de la niñez? La desaparición forzada de niños y niñas es aquel proceso de secuestro, captura y desaparición de los menores en medio de operaciones militares y paramilitares, además de otro conjunto de causas y efectos del mismo conflicto armado interno. Las formas en las que sucedieron las desapariciones de los niñas y niños fue diversa. Número uno, eran aquellos niños que formaban parte de algún grupo combatiente. Este fue el caso de Jacinto, un niño de 12 años que fue capturado por el ejército en el área Ixchil cuando realizaba tareas de correo para un grupo guerrillero. Jacinto fue torturado y capturado para luego ser llevado a una base militar de Cobán por un coronel. Nunca más se supo su paradero. Número 2. Capturados por el ejército junto a sus padres. Este es el caso de María Tiutojín, de 27 años, y su hija Josefa Tiutojín, de un mes de edad, quienes fueron secuestradas y desaparecidas por el ejército de Guatemala un 29 de agosto de 1990 en Chajul, Quiché. María era miembro de CONAVIWA, de la CPR y del Consejo de Comunidades Étnicas. Número 3. Capturados y desaparecidos dentro de sus comunidades con sus padres. 4. Capturados y desaparecidos después de las masacres de sus comunidades. Este es el caso de la comunidad de Río Negro el 13 de marzo de 1982 en el Cerro Pacochom. 70 mujeres y 170 niños y niñas fueron desalojados, secuestrados y asesinados por el ejército de Guatemala. Número 5. Capturados y desaparecidos por la guerrilla. Este es el caso de Diego en Chajul, donde fue secuestrado por la guerrilla luego de que él saliera a vender una de sus vacas. No lo mataron, pero tiempo después se supo de él, pero tenía otro nombre. Buenos días a todos, me llamo Sophie y soy de Guatemala. Fui adoptada cuando yo tenía solo 5 meses por una cariñosa familia belga. Desde muchos años investigo y busco a mi familia biológica. Desde hace 3 años, la Liga me está acompañando en ese proceso. Vivo en la esperanza de encontrarla y espero que esté bien a pesar del contexto actual en el que todo es complicado. Si tienen informaciones para ayudar, que contacten la Liga, por favor. Que se cuiden todos. No soy la única a buscar a mi familia. Hay que seguir viviendo en la esperanza y cuidarse siempre. Muchas gracias. En ese 30 de agosto del año 2020, en el día del detenido desaparecido en el mundo, podemos decir y reiterar que el coronavirus no va a durar toda la vida, pero la búsqueda de nuestros desaparecidos sí, o hasta encontrarlos. Y al calor de esta consigna es que el programa Todos por el Reencuentro de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, que busca a niños desaparecidos por la guerra desde el 20 de mayo de 1999, es que sigue en su propuesta, digamos, de acompañamiento, de trabajo, de investigación, de reencuentros con las familias, más de 1.200 familias que en este tiempo de 21 años han formado parte de este programa. Esta decisión está animada por el hecho de que a lo largo de este tiempo hemos logrado realizar 508 reencuentros familiares, muchos de ellos casi con 30 años de separación, y eso nos permite reiterar que es factible, en un esfuerzo serio y responsable, de encontrar a esos niños desaparecidos, a esas niñas desaparecidas, a pesar de que habrán pasado 37, 38 años desde que los hechos principales ocurrieron. Y este ánimo de los 508 reencuentros es nuestro, pero sobre todo es de los familiares, porque en la medida que cada año hay reencuentros, hay nuevos reencuentros, entonces fortalece la esperanza, fortalece la fe, la convicción y la lucha del resto de familiares que asumen que sus hijos están vivos en algún lado y que los vamos, en un trabajo común, los vamos a encontrar. Entonces queremos en este 30 de agosto enviar un fraternal saludo a todas las organizaciones y sobre todo a todos los familiares, miles de familiares que hay en este país que tienen desaparecidos, a que no pierden la esperanza, pero esa esperanza debe concretarse en lucha, en esfuerzo, en recuperación de la memoria, en esfuerzos cotidianos, porque nuestros gobiernos, entre comillas, nunca han apoyado estos procesos de los familiares ni lo van a hacer. Está en nuestras manos, está en nuestra lucha, está en nuestras fuerzas. Entonces, 30 de agosto del 2020, un abrazo para ustedes, un abrazo solidario, un abrazo fraterno y un llamado a la lucha en común para que en el mundo nunca más haya desaparecidos como hasta ahora. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. México. Agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos en México. Cecilia Espinosa, co-coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, habla sobre la situación de las mujeres defensoras en el país, aporta datos sobre agresiones y exige alto a la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Espinosa y colaboro como codirectora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Les saludo con gusto a nombre de las 279 integrantes de la Red Nacional, que con defensoras de Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, integramos la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras Articuladas para la Protección Integral Feminista. Les comparto la información que hoy colocamos en reunión con la comisionada para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Esmeralda Arozamena de Troitiño, con diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana. Señalamos que desde el 2019 se registraron 626 incidentes que estableció una tendencia a la alza. De enero a junio del 2020 se han identificado 574 agresiones a 266 defensoras y 42 espacios colectivos, donde el 15% tuvieron más de dos incidentes. Un ejemplo es la agresión continuada a la organización Consorcio Oaxaca y sus integrantes, teniendo 28 agresiones en 5 meses por su labor de acompañar a mujeres y a defensoras en situación de riesgo, frente a un gobierno arbitrario y represor, mismo que las coloca en riesgo elevado. Las entidades que más agreden a defensoras son Oaxaca con un 15.7%, Ciudad de México con un 6.8%, Jalisco con un 4.4%, Puebla con un 4.3% y tres entidades con un 2.6% que son Veracruz, Guerrero y Sonora. Nos preocupa la continuidad de la impunidad y la violencia contra las mujeres y la falta de atención debida, donde el gobierno federal disminuye presupuestos a las políticas de prevención y atención de esta violencia. Como mujeres defensoras de derechos humanos y que defendemos los derechos de las mujeres, nos atraviesa este contexto de riesgo. Además, nos genera impactos psicosociales, daños a nuestra salud y a nuestro bienestar. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, sostenemos la importancia de este diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en México estamos requiriendo que haya una garantía del derecho a defender los derechos humanos con seguridad, con igualdad y con protección integral, asimismo con un enfoque de género. Chile, Antofagasta, la olla común no olvida que hay un lugar vacío en la mesa de muchas familias. Es fin de semana y no un adiós, sino un hasta luego para las jornadas de agitación por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta que han tenido como locación las calles en constante resistencia y memoria, los hogares de quienes han sido llevados a esta ausencia forzada y uno de los campamentos más grandes de Chile, Los Arenales. Actividades orquestadas por banda sonora de fuegos artificiales, mensajes de solidaridad y ritmos latinoamericanos, sazonados a fuego de barricada y olla común, porque la mejor película la escribe el pueblo. Y como diría un director de cine, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen por sí mismas. Este es uno más de los relatos que a través de imágenes en movimiento hablan de la acción incansable del pueblo organizado, que despertó para no dormirse nunca más. Todos sabemos que esta pandemia del COVID-19 no solamente ha ocasionado una crisis social, sino sanitaria, como laboral, miles de cesantes, cantidades de cesantes y gente que están sin trabajo, y nosotros como pobladores del macrocampamento Los Arenales somos muy invisibles con las autoridades que nunca han querido, no han tenido voluntad política como para poder ayudar acá a todos mis vecinos de Los Arenales. Y hay que ser agradecido con todos estos niños, compañeros, amigos de diferentes organizaciones que han venido acá a solidarizarse con este plato de comida solidario para 2.500 personas. Hoy día vinimos a este macro campamento que se compone de 7 comités, 7 sedes, que hacen todos los días olla común. Hay más de 1.700 personas. Y la verdad es que quisimos darle como un respiro a todo lo que están pasando porque ellos cocinan a diario. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la cadena. Somos dirigentes que por ejemplo estamos pendientes en el Día del Niño, en diciembre, se les hace como una fiestita. Entonces ellos son agradecidos, los niños. Y ya, si ustedes se dio cuenta, al tiro miraron lo que están haciendo, esta actividad. Al tiro los niños fueron a... Hola, vecino. Ellos son los que viven ahí en esa casita. Viven 15 personas, ¿cierto? Entre niños y adultos. Entonces nosotros lo que hacemos es traerles su alimentico. Justo ahora venimos de una campaña solidaria hecha por los pobladores y pobladoras y también de los chiquillos del movimiento que están pidiendo por favor la libertad a los prisioneros de la revuelta. Y nada mejor que el lema, el pueblo ayuda al pueblo. Así que justamente ahora estamos llevando los almuerzos a nuestro comité. Son alrededor de 120 almuerzos los que nos están entregando los chiquillos. Y todos ellos van a ser llegados para las familias de nuestro comité. En el caso mío. Porque en Chilenos Villa el Sol, en el bosque, el rayito de esperanza también se están entregando. Es un sentimiento que no estamos solos, o sea que nos damos cuenta que verdaderamente que hay gente humanitaria, a nosotros más que todos como extranjeros, que los chilenos nos acojan, pucha, pues estamos súper contentos. Yo tengo actitud desde los 5 años, mi mai me la creó con tapaboca y regaño, desde chiquito canito con el pelo castaño, soy la oveja negra de todo el rebaño, y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco, y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Tocan una parte muy sensible de la mamá capucha, que son los hijos capucha. Mamá capucha nace de las marchas. Y por lo tanto, también solidarizo con todas las mamás de los presos políticos a nivel nacional, sobre todo también acá en Antofagasta, hay muchos que son menores de edad, hay mucho montaje detrás de ellos, y yo como mamá capucha voy a estar siempre ahí, voy a estar siempre en la lucha y voy a estar pidiendo por las redes sociales, por donde yo más pueda apoyar, pidiendo que se haga justicia, porque es lo que todas las mamás queremos con nuestros hijos. Tenemos que seguir luchando y seguir apoyándonos entre el pueblo, porque al final ellos están presos por nosotros, por luchar por nosotros, por luchar por nuestro ideal, y para que no los políticos no nos sigan pisoteando, ni el gobierno, ni el Estado, ni nadie. Esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Aquí en el macrocampamento hay 14 comités, somos 7 comités organizados que tenemos la organización Rompiendo Barreras. Entonces somos muy unidos, decidimos lo que vamos a hacer, las actividades que hacemos las decidimos juntos. Entonces, y fortalecidos. Por eso digo, es mejor ayudarnos entre nosotros mismos. Porque esto, mire, si aquí nosotros como campamento, como Rompiendo Barreras, no nos hubiéramos movido, no hubieran nada de eso. Mire, por ejemplo, ya ahorita ya han venido los niños a recoger su almuerzo. Entonces, toca repartirles nomás. Y es una ayuda, o sea, para ellos por lo menos ya se evitan un día de gastar. Nosotros sabemos qué es lo que necesita la gente. Nosotros también pasamos por la misma necesidad. Entonces podemos colocarnos en el lugar de ellos y decir, pucha, la gente tiene hambre. Eso. Tenemos que seguir adelante y ellos poder... El hambre no puede seguir. No puede seguir, entonces nosotros vamos a seguir luchando, a seguir con la autogestión y salir adelante todas las ollas comunes y que se siga y sigan surgiendo más ollas comunes, y vamos a estar ahí, mediante la gente que nos apoya a diario. Aguanten a todas las mamás de presos políticos y libertad a cada preso político de mi país, sobre todo por los falsos montajes y por estar preso, por luchar, por estar en contra de este sistema. Así que, a libertad a todos los presos políticos de Chile. Presos por luchar, no más presos por luchar. Ana Lila Downs Sánchez, más conocida como Lila Downs, nació en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, un 9 de septiembre de 1968. Feliz cumpleaños, Lila. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución, que busca revolución. Somos una Otro 4 de septiembre y vecinos y vecinas se concentran en la peatonal Luis Gacín como cada 4 en defensa del agua y el territorio. Escuchemos lo que allí se expresó. Día, somos trabajadores, somos amas de casa, somos docentes, somos gente de salud, somos el pueblo unido y vamos a defender nuestra dignidad, porque la verdad que si vamos a esperar que nos respete este gobierno, que es el mismo que genera toda la situación que estamos viviendo, nos mete la mano en el bolsillo nuestras familias y vamos a defender la dignidad del pueblo. Entonces, en este querer decir, los vamos a invitar a que agarren a ver, Leo. Les vamos a dar un cartoncito para que empecemos a decir, y los invitamos que los vayan poniendo acá para que se visibilicen. Luego cada uno de los sectores vamos a explicar un poco cómo es la modalidad. Bienvenidos, qué bueno, va empezando a salir la gente a la calle de a poco. Bueno, esta situación, como decíamos, ya no da para más. Tenemos que estar en las calles, defender la dignidad de este pueblo que no va a permitir más que se vulneren sus derechos. Entonces, vamos a empezar a decir, y si me permiten, yo quiero empezar a decir, esto es personal, mi cartelito, ahí vamos a... Dímelo por acá, Leo. los vamos a invitar para empezar a decir, y les voy a decir el mío. Yo digo basta ya de la criminalización de las protestas, de la represión, de las detenciones forzadas, de la persecución, de la judicialización de las protestas, de la violencia institucional de la policía y del Estado argentino. Basta de femicidios, basta de incentivar a la violencia y al racismo con las comunidades mapuches tehuelches. Justicia y castigo a los responsables. Los invitamos a que empecemos a decir, cada uno desde su sector, desde su lugar, desde lo que quiera pedir a este gobierno, que es el responsable. Nosotros, cada uno de los trabajadores, cada uno de las amas de casa, los docentes, la gente de salud, todos los sectores que estamos aquí presentes y en las calles, que vamos a seguir estando, pedimos respeto y desde la dignidad del pueblo que nos merecemos. El gobierno es responsable y para esto tenemos que estar organizados y crear líneas de acción para poder trabajar juntos. Los invitamos a expresar su sentir. Cuidadores de la Casa Común, un grupo nuevo, no tan nuevo en Argentina, pero sí nuevo en Teleu. Ahí está el grupo de cuidadores. Digo que estamos en Teleu como cuidadores de la Casa Común. Es un grupo dedicado a los jóvenes que pusimos ahí, basta de robar lo que es nuestro, porque nos estamos dando cuenta, el cartel ahí de cuidadores dice volvamos a la tierra, que otros se han apropiado por muchos y muchos años de los bienes naturales de esta provincia. Y los jóvenes tienen cada vez menos trabajo, menos acceso a la tierra, menos posibilidades para desarrollar su vida. Entonces, desde cuidadores de la Casa Común, lo primero que tenemos que decir es basta de apropiarse de lo nuestro. Es mentira que los megamineros van a dejar algo. Es mentira porque hace muchos años que hay gente, hay empresas que vienen a decir lo mismo acá y cada vez estamos peor. ¿O no? ¿Hay petróleo en Chubut? Pareciera que no, pero hace muchos años que se llevan el petróleo, que exportamos petróleo. ¿Hay pesca en Chubut? Hace muchos años que hay pesca en Chubut y lo sabemos, que pasan y llegan los barcos para pescar, pero nosotros, ¿cómo estamos? Estamos cada vez peor. Y cada vez tenemos menos trabajo para los jóvenes. Entonces, queremos decir por todo eso, basta de robar lo nuestro. Basta de robar la energía. Basta de robar tantos otros bienes naturales que se han llevado por décadas y décadas. Y no piensen, ¿quiénes de ustedes tienen un familiar? Alguien de Chubut que logró mejorar su situación trabajando en el petróleo, trabajando en la pesca, ¿cuántos de nosotros? Si encima muchos son que vienen a trabajar con justicia, ¿por qué no van a poder venir a buscar trabajo? Pero aquí no se prioriza lo nuestro, el cobrador nuestro, el que vive acá, que hace años que está buscando un laburo. Entonces, basta de robarnos a los chubutenses, que primero tenemos que poder trabajar nosotros. Y es mentira que los tengan mineros van a dar trabajo. Es mentira. Traen su gente, sus técnicos, y después se van. Eso ya pasó, ya hubo minas de oro. Y ya se llevaron todo y así dejaron todo ese pasivo allá en Mina Ángela. Entonces, no hay trabajo, es mentira que van a dar trabajo, no les crean. Y es mentira que van a dejar algún beneficio para la provincia. No van a dejar nada, como no han dejado nada por décadas. Así que basta de robar. ¿Alguna persona más que quiera acercarse a expresar su palabra? Por si no lo saben, estamos acá juntando firmas. Si alguno todavía no firmó, puede acercarse a la mesita. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Andrea. Voy a hablar en principio como trabajadora de salud, como integrante del Sindicato de Salud Pública, del CISAP, poder manifestar en esta asamblea que desde nuestro espacio consideramos que no puede haber salud pública con una actividad tan dañina como lo es la mega minería, y es por eso que decimos rotundamente que no queremos ningún tipo de actividad extractivista y contaminante como es la que están proponiendo en este momento de saquear la provincia de Chubut. Nos oponemos rotundamente, decimos que no queremos mega minería porque afecta directamente la salud de todos los pueblos. En segundo lugar, poder traer la palabra de mis compañeras de Las Plumas. Yo soy de Las Plumas, vivo en estos momentos acá, pero tenemos una agrupación muy fuerte en el pueblo de Mujeres al Frente, que hace muchos años vienen defendiendo la salud, vienen defendiendo el territorio, el agua, el río, y que en estos momentos están marchando en el pueblo, como en toda la provincia, están marchando en Las Plumas diciendo que no queremos mega minería, que la gente de la meseta está resistiendo, que la gente de la meseta no es tonta, no es ingenua y no se come el verso del desarrollo, del trabajo y de que vamos a estar mejor con la mega minería. Es muy fuerte la campaña que están haciendo en estos momentos en todos lados y sobre todo en la meseta, mintiendo a la gente, exponiendo a los vecinos y a las vecinas a que salgan con carteles diciendo que quieren decidir. Nos parece perfecto que quieran decidir, pero no de esta manera mentirosa de la que están tratando que la gente decida, jugando con la necesidad de trabajo, porque es verdad que hace falta trabajo. Pero también en Las Plumas, estas mismas mujeres que militan por el no a la mina, estas mismas mujeres hoy están embarcadas en un proyecto como lo es el MTE, el Movimiento de Trabajadoras Excluidas, y han formado una cooperativa de trabajo que trabaja en la cerámica, que con arcilla, con agua y tierra del pueblo están haciendo productos para la venta, que con el reciclado del cartón y del papel hacen briquetas para un complemento para la leña. Entonces, que no nos vengan a decir que no se puede, porque nosotras estamos dando el claro ejemplo de que hay muchísimos proyectos productivos para desarrollarse y que esto es una cuestión de voluntad política. Así que reafirmar el no es no, y bueno, agradecer y seguir sosteniendo la presencia en las calles. Tocándome la piel, me di corazón de viento que pega del oeste sobre tu desnudez. Kimei, kimei, kimei, kumelen, la agua del Chulengo, la nieve, el ciprés, todo es tuyo. Patagonia, todo tuyo es. Kimei, kimei, kimei, kumelen, la piel del cordero, la ruca, el chaltén, el futuro. Patagonia. Hasta aquí, música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra. Roca viva, de olvidos y cenizas, habrá de renacer. Kimei, kimei, kimei, kumele, la agua del Chulengo, la nieve, el ciprés. Kimei, kimei, kimei, kumele, la piel del cordero.